cómo cambiaron los tiempos. Escena. Un equipo de fútbol argentino juega la Copa Libertadores contra un equipo uruguayo en Montevideo. Año 1991. Varios micros con hinchas se dirigen hacia la ciudad uruguaya. Son detenidos por gendarmería. Controlan que todo esté bien. Continúan viaje y alientan a su equipo el día del partido. Estaba llevando adelante un hecho delictivo en un negocio de perfumería acá en Avenida Rivadavia 3777. Y justo vi cuando un menor entraba a la perfumería La Ramona y hizo bajar automáticamente las persianas. Se llama Juan Manuel, pero le dicen Piqui. Es una persona joven que pensamos que es menor de edad. Esto ha puesto de manifiesto lo que yo vengo planteando, la necesidad de dar el debate urgente con el Código Penal Juvenil, que incluye la baja de la imputabilidad. Ninguna ley, sí, 14 años, ninguna ley por sí sola resuelve un problema, pero ante asesinos o delincuentes que están dispuestos a todo, el Estado de Derecho también tenemos que estar dispuestos a todo. Sacan al joven delincuente menor en este momento en el patrullero de la comisaría 35. Los rehenes están subiendo a los patrulleros. Yo soy un criterioso de que acá el tema ese de la reeducación, de la inserción en la sociedad de los tipos que chorean, de los pibes esos que se palopean y salen con el revólver, que se le hagan adentro. Hay que meterlo adentro. Y un consejo sano, si alguna vez lo agarran, desarman a alguno, muélanle los huesos a ver que no vuelve a robar. Un asesino menor puede llegar a ser mucho más peligroso que un asesino adulto. Sin embargo, acá el concepto es un nene. Y además, ¿sabe qué? ¿El concepto cuál es? La culpa la tenemos todos nosotros, la sociedad. Si el nene mata, la culpa es del nene, que es un reverendo hijo de puta. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. Bienvenidos, queridos amigos. Hoy empezamos el programa de forma diferente, ya que estamos esperando que en cualquier momento más la presidenta de la nación salga por cadena nacional. Mientras tanto, chicos, bienvenidos. Empezamos con el 13º programa de Escuchá lo que te digo, aquí por FM La Boca 90.1. Como se podrán dar cuenta, estamos, digamos, es algo diferente el día de hoy porque no está con nosotros quien habitualmente conduce el programa, Mauro Sigliani, que tuvo un pequeño problemita, al que ya le mandamos un saludo muy grande. Pero sí, van a estar conmigo hoy, como siempre, el Tano Salvareza. ¿Cómo le va, Miraglia? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. Lautaro, el Pepo Villa, también con nosotros. Y hoy la participación especial del Loco Arilli, nuestro productor, que bueno, hoy va a estar acompañándonos acá en el piso. ¿Qué tal, amigos? Volvimos a la cortina de Calamaro. No sé, a ver, se va a pasar los auriculares a Pepo. Bueno, un día raro, no está nuestro conductor, le mandamos un saludo muy grande. Tuvo una lesión de fútbol, estuvimos jugando con el Furano el sábado pasado. Saltó en un córner y iba a cabecear, era gol seguro y lo tocaron atrás y aparentemente tiene una lesión grave. Pero bueno, estamos todos acá acompañando. Que vaya y sea de paso, el Furano cumplió 5 años. Es verdad. Así que bueno, muy feliz cumpleaños al equipo. Sí, ahora, ¿cuándo hay fiesta? Y había fiesta el sábado 29, pero con esta lesión de Mau y este ausentismo que va a tener por un tiempo, no sabemos, tal vez lo tiramos más para fin de año o bueno, lo hacemos el año que viene, pero iba a ser el sábado 29 allá en La Plata. Lo importante es que va a haber fiesta. Lo importante es que iba a haber fiesta, pero puede haber igual fiesta, Javi. Ah, sí, eso todos los fines de semana, eso es está en cada uno, ¿no? Como siempre tenemos alguna ausencia en el equipo. Hoy está ausente el Pompeano. También está Pompeano. Está por llegar. Bueno, quizá cuando llegue ya empieza la cadena nacional. Si alguien por crónica ve que un Pompeano ha sido secuestrado, claro. O se fue Seiza. O anda corriendo con una 10 detrás de la espalda, va que avise que lo vamos a buscar. Che, ¿tendrá algo que ver que sea el programa número 13 esto de que Mauro no esté hoy? Es verdad, y el Pampa tampoco. Es un número complicado, ¿eh? Así que bueno, como les dijimos antes, estamos entonces esperando a que la presidenta dé el mensaje a través de la cadena nacional. Mientras tanto, vamos a comenzar con el programa como todos los jueves. Y como escucharon en la presentación, vamos a estar hablando un poquito de estos adolescentes que incurren en el delito. No... exclusivamente de ellos, sino más bien cómo los medios tratan estos temas. A los negritos. No, perdón, que arranque así, perdón, que arranque así, tuve que decir. Pero no podés decir eso así. te estás contagiando mucho de Mason. Sí, estoy mucho tiempo con él. Y de Franco. Sí. Que no sé por qué tienen un parentesco, no sé por qué. Sí, en algo. Pero bien, bueno, lo que disparó, digamos, el tema del día de hoy fue una nota publicada en Página 12 que... Bueno, Nico, comentame de qué sí, trata. Sí, salió el martes la nota. En realidad hubo varios temas en la semana como para que nosotros podamos haber cubierto, Cromañón, facultades delegadas, etcétera, etcétera. Pero a mí me llamó la atención una nota que leí el martes en Página 12, que tiene que ver con un informe anual del capítulo de Infancia de Periodismo Social sobre la cobertura de jóvenes que participan en delitos, ¿sí? En realidad la nota lo que tiene de bueno es que rebate ciertas cuestiones que están dando vueltas en el aire, que nosotros y la gente en general piensa que es así, y no es tan así en realidad. El 65% de las notas, dice el informe, contiene términos peyorativos o discriminatorios, según un estudio realizado a lo largo de 2008, como decíamos recién, capítulo Infancia de Periodismo Social. Este estudio, digamos, ¿se hace todos los años? ¿Cómo es? Sí, se viene realizando desde el 2004. Este es un estudio que se realizó en el 2008, ¿sí? Dice que el término peyorativo más usado es menor, ¿sí? Empleado a secas, aunque a nosotros nos resulte llamativo. Menor. Exactamente. La verdad que dentro de todo sería, por lo menos para mí, bastante normal tratar a un chico de menor, digamos. Sí, pero no, bueno, dice peyorativo. Después dice que habla de rateros, pibes chorros, ampones o incluso pirañas. Sí, se habla de los jóvenes como pirañas, Pepo. ¿Qué? Pues muerden. ¿No? Sí, no, dice como comen carne. No, carne no comen. Cuando atacan a varias personas, una sola, incluso. El informe escribe así. Yo hay palabras ahí que nunca las había escuchado. Como por ejemplo. Piraña. Como piraña, ¿viste? Sí, son poco. Había otro, una antes que era más rara. Rateros, pibes chorros, ampones. Ratero, ampones. Ampones es una crónica. Por ejemplo, ampones son mucho cacos. Cacos también. Cacos es muy buena, Cacos. Bueno, debo admitirlo que. Crónica. Cacos usa, es buena. Usa mucho la palabra pibe. También. Pibe chorro. Pibe chorro, ¿por pibe qué no? Bombiero. Negrito. Bueno, el negrito. Sí, podemos. Pero eso sí llama, ya viene es recurrente. Siendo, viene claro. Siendo más peyorativo. Motochorro. Y ese tipo de cosas. Y bueno, y otro de los. El tercer ítem para mí destacable de este informe que se llama el encierro mediático. Es que de los casos que se describen en las noticias, solo el 25% del total fue publicado sin citar fuente alguna. ¿Sí? Se cita, por ejemplo, una alta fuente policial, números reservados, extraoficiales. En realidad, esto tiene que ver también con... Digamos que el tema de las fuentes no solo ocurre cuando se trata de temas policiales. A veces las fuentes tampoco son citadas en otros temas. Te dicen una alta fuente del gobierno... O gente cercana a... Exactamente. Nunca dan nombres exactos. Y eso tiene que ver también con que los medios machacan todo el tiempo en que hay cada vez más chicos chorros, cada vez más chicos que asesinan, etc. Contrariamente a lo que dicen las fuentes oficiales, ¿no? Los datos, por ejemplo, la Procuración General de la Nación, datos tomados de la Ciudad de Buenos Aires, dice que en el 2007 hubo 3.700 chicos acusados y condenados por delitos contra la propiedad. En el 2008... ese número bajó a 2.700. Cuando los medios todo el tiempo hablan de que los pibes cada vez afanan más, cada vez chorean más. Y aparte el vez... tema de machacar con los chicos tiene que ver también porque es una parte muy cuestionada. O sea, no es que hay un vacío legal sobre los jóvenes, sobre los menores, pero es más difícil castigarlos, no pueden ir, salen libres, matan y salen libres al toque, ese tipo de bueno, cosas. Bueno, ahí está el tema de la baja imputabilidad, claro, que se viene reclamando a raíz de tres casos, por ejemplo, resonantes desde el 2008 para acá. El crimen del ingeniero Barrenechea en San Isidro, no sé si recuerdan, uh-huh, el llamado virus, pibe que lo habían asesinado. Ok. No solo estos casos que estabas mencionando vos, sino uno muy reciente que creo que pasó en Berisso. Exactamente. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué sea? Me gusta ponerme botas. Me gusta pintarme la cara. Me gusta lustrar la escopeta. Pero todo tiene su límite. A mí no me gusta que me toquen el culo. Escucha lo que te digo. Jueves, de 18 a 19, FM La Boca. 90.1 del día o por internet. www.fm.com. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero. Continuamos con este accidentado programa. En nuestro 13º programa de Escuchá lo que te digo. Bueno, hemos tenido de todo. La falta del conductor. Tu llegada tarde. La voz que se escucha es la del Pampeano. Sí, buenas tardes, Pampeano. ¿Cómo estás? Estaba arreglando el tema de cadena nacional, así que. Estuvimos en la cadena nacional. Recién acabamos de escuchar a la presidenta de la nación. A Julio. Pensamos que iba a ser más largo. Al final nos dio un. Bueno, nos dio el tiempo suficiente como para hablar un rato más, estar acompañándolos un rato más y despedirnos ya casi, porque estamos. Sí, lamentablemente el tiempo. Es tirano. Esa frase vos sabés que la había pensado en casa. Sí. Y no la voy a decir. Pensé que se me ocurrió a mí. Estaba sentado, viste, y pensé. Digo, caíste en lo que caen todos. Caíste en la simpleza de repetir la frase de otros. El tiempo es un menor. Otra. Una piraña. Claro, una piraña. Y así vamos a estar hasta qué hora. Un cacas. Ah, y hacemos una cadena nacional sobre esto. Pero, bueno, para volver un poco al tema que estábamos tratando. Cuando comenzamos este programa, ya por las 6 de la tarde, estábamos hablando acerca de cómo los medios tratan a los adolescentes que incurren en delitos, ¿no? A los menores. A los menores. Que según el informe que nos contaba Nico, decía que la palabra menor era un término peyorativo. Era utilizada como un término peyorativo. Término peyorativo. Cosa que hablamos hace un ratito nomás que no estábamos de acuerdo. Por lo menos. Había una diferencia. ¿Se sentían? No, en realidad que nos llamaba la atención que menor fuese utilizado como un. Porque en realidad nosotros. Yo leyendo las notas, no, quizás te suena más peyorativo, obviamente, ampón que menor. Claro. O pibe chorro, pero, o ratero, o caco. O virus. Como lo escuchábamos al principio del programa en el compilado también. Exacto. Bueno, la idea es ver si podemos comunicarnos con una de las personas que realizó este informe. El productor está intentando llamar. Sí, el loco tiene problemas con las comunicaciones. Digamos que la cadena nacional medio que trastocó un poco todo. Y nos dejó mal parado. Nos dejó en offside. No, estamos mareados. Pero bueno, hablábamos antes del caso de Ricardo Barrenechea de San Isidro. Uh-huh. El informe dice que ese fue el caso que más cobertura mediática tuvo el año pasado. ¿Sí? Dice que vuelven a surgir en la agenda mediática el tema de la baja de la imputabilidad. Y siempre los medios se preguntan qué hay que hacer, qué políticas aplicar. Y siempre sale la misma respuesta reaccionaria de hay que más castigo, cárcel, sí, no solo eso, más encierro. El hecho de ponerle el micrófono a los familiares cuando recién acaban de perder a un ser querido de esta forma implica que el familiar diga barbaridades, que está, o sea, en todo su derecho, y aparte es un momento dificilísimo, uno no sabe cómo puede llegar a reaccionar en ese momento. Pero le ponen el micrófono y pinchan para que diga eso, que los maten. Exactamente, y en realidad también esas noticias están como descontextualizadas, ¿no? Se busca la causa de por qué el pibe está haciendo eso. Eso después, es para los informes de Chiche. En realidad son múltiples las causas por las que una persona, un adolescente puede llegar a terminar en esa situación. Sí, de hecho. Que no solo tiene que ver con la persona o con él, sino tiene que ver con los padres, la familia, la educación, con la bueno, de hecho, la contención. O sea, Feynman decía, no es la culpa de la sociedad, no, en el compilado que escuchamos al principio, no es culpa de la sociedad, es culpa del hijo de puta ese, ¿no? Claro. Que asesinó. Y en realidad no, o sea, la culpa es de la sociedad, hay un montón de cuestiones que causan que digamos el pibe que esté viviendo. El chico sale de algún lugar, no nació en un repollo, así que no. Y es una discusión me parece bastante compleja, porque viste que hay un discursito que anda circulando, que una vez Tinelli, escuché a Tinelli decir, ¿por qué me piden a mí que yo solucione esto? ¿Qué culpa tengo yo? Yo pago mis impuestos y hay un Estado que tiene que encargarse. De todas maneras, la realidad me parece que es mucho más compleja que esa, y nosotros podemos hacer quizá algo mínimo desde cada lugar nuestro, pequeño, porque evidentemente la sociedad que nosotros construimos entre todos nos está pasando factura. O sea, el chico que te afana a la vuelta de tu casa, está bien, no lo hiciste vos que delinca, pero quizá no saliste a pedir por él y a pedir por un montón de gente que tiene hambre. Si sí saliste por otros temas, cuando te metieron la mano en el bolsillo, por las cosas. Ahí creo que una falta de solidaridad y que habría que reconocer. Y que hay que reconocer que la sociedad somos absolutamente todos, de Tinelli, el Estado, hasta cualquier cosa. Arieli nos dice que se cayó la entrevista. Claro, se cayó. Así que, pero como nosotros estamos preparados siempre, déjenme presentar el ciclo de radioteatro de que habíamos hablado en la semana. Uh-huh. Para la gente que no sabe, vamos a iniciar un ciclo de radioteatro una vez por semana. Una vez por mes. ¿Y nos querés adelantar un poquito de qué se trata, sí, Claudio? El radioteatro de este día se llama Cacho el hijo de puta. Es la historia de un hombre común. Es el apellido, me parece. Un hombre común. Un hombre común, Cacho el hijo de puta. Ajá. Para ustedes. La profesión, ¿sabés? ¿Tenés alguna otra adelanto? Sí, taxista. Bueno, vamos con eso entonces. Vamos a escuchar a ver esta nueva columna. Hola. Coronel Díaz y Santa Fe, por favor. ¿Con cuánto me vas a pagar? ¿Con 20 puede ser? Sí. Con 20 sí. Disculpame, mirá, no te lo decía por... Pero el otro día subió un flaco, así medio parecido a vos, y me dice Córdoba y Callao. Y Córdoba y Callao, hasta ahí es un viajecito de 15 pesos, no son más. Las 15 pesos no son. Mirá este boludo cómo se cruza, que lo parió. Bueno, y cuando llegamos me saca un billete de 50. Me lo quedé mirando. Le digo, vos sos pelotudo, te haces. Porque otra cosa esa gente no le puede decir. Son unos boludos, yo no sé, no los entiendo. ¿O no? Sí, no. Sí, puede ser. No, bueno, mirá. ¿Y este, qué quiere hacer este? Mira la cara que tiene. Quiere sacar el camión para atrás. Mira la cara de cornudo que tiene. Este está acá y la mujer sabe cómo lo está gorreando, ¿no? Pues poco se puede hacer por este país. No se puede hacer nada. Disculpame. ¿Te jodes si bajo acá lo del ucraniano a comprarme un cafecito? Es un minuto, lo tomo en el camino. Si te jode, no. No, está bien. Bueno, ahí ven. ¿Cómo se avivó este ucraniano de mierda? ¿Qué lo reparió? La gente se aviva, vos sabés, cuando vino la cara de pelotudo que tenía. Tito le puse yo. Lo conocen ahora todos como Tito. ¿Viste que tiene cara de Tito? Al toque le saqué la ficha. Tito le puse. Ahora te cobra el café 4 mangos. Está loco. Pues bueno. Lo bueno que, viste, son limpitos. Eso es lo que bueno que tienen. No son bolitas. Mirá este pelotudo lo que hace. ¿Qué hace, pelotudo? Dale, cruzate otra vez, pelotudo. Sí, sí, sí, que te recontra. Guarda que lo de bolita lo digo con cariño, No lo digo en el sentido de la discriminación. Yo tengo un matrimonio amigo que son bolitas los dos. Los dos son bolitas. Sí. ¿Vos conocés amigo bolita? No, conozco gente boliviana, sí, pero no soy amigo. Ah. El sorete le puse al muchacho. El sorete. Es una cagadita, así, chiquitito, negrito. Pero son buenos. Sí, mis nietos los quieren mucho. Sí, siempre me dicen, abuelo, ¿cuándo va a venir el sorete? Y ellos se matan de risa. Yo le digo, ni idea de dónde anda esa cagada. ¿Sabes? Y se ríe, les encanta que le diga eso. Vamos bien por esta. ¿Querés que agarre Güemes? ¿Estamos bien? Sí, no, está bien. No, ni estaba prestando atención por dónde vamos, ¿no? Está bien. Bueno, vamos por esta, para mí es mejor. Bueno, no hay problema. Vos sabés que estos pelotudos que están haciendo malabares acá en la esquina, un día se le va a caer la pelotita esa y va a cortar el semáforo y lo voy a pasar por encima. No pienso frenar, me cansaron, me tienen podrido. Están siempre con la abuelita esa haciendo pelotudeces. Y el otro día subió una mujer, dice que era profesora de historia. Mirá este pelotudo. ¿Cómo? ¿Vos lo viste cómo se cruzó? ¿Lo viste? Tengo razón, no estoy loco. ¡Qué barro! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué lo reparió! Bueno, se cruzó la... la mujer esta que era profesora de historia, te estaba contando. Dice ella que era profesora de historia. Para mí es verso. Para mí era gato. Tenía una cara de gato terrible. Y vos sabés que me dice que los pibes estos son artistas. Artistas, le digo. Ah, sí, artistas. Pero ¿por qué no te vas a lavar las tetas?, le dije. Se bajó, se ofendió. Pero tengo razón o no tengo razón. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le puedo decir a una persona que me dice que esta gente es artista? Esto es lo que menos son artistas. Son delincuentes, violadores, chorros. Ahora, artista. Déjame de joder. Artista también. Esto te mata. La otra vez, lo peor que no puede hacer nada, ¿viste? Porque entra por un lado y sale por el otro. Eso es así. El otro día iba manejando, estaba volviendo a mi casa. Y veo dos que iban con ganas de afanarle la cartera a una vieja. Y viste vos acá en la calle manejando, tantos años que tengo. Hace 30 años que soy taxista. Y te pones canchero. Los vi venir. Yo digo, esto le afana la cartera a la vieja esta. Una vieja estaba parada, pobre, la vieja estaba toda destartalada, parada en la esquina. Y digo, a esta la afana. Cuando vi que se acercaban, ¿sabes dónde estaba? ¿Viste la placita que hay en las Heras? Las Heras y Pueyrredón, te ubicás. Acá nomás, Bueno, en la esquina. Lo veo, yo venía por el carril derecho. La veo que hasta aquí se le fueron. Metí un rebaje, me subí arriba de la vereda, a uno lo agarré al medio, el otro se me escapó, pero le alcancé a pegar. Cayó acostado, lo pasé por encima. Me fui, ni me quedé a que me diera las gracias la señora. ¿Para qué? No me interesa, no lo hice por eso. Y después, viste cómo es la gente. Leo en el diario que que una señora que estaba en el parque ese le atropellaron los nietos, un taxista. ¿Cómo son las cosas, no? Porque imagínate cómo es, ¿no? Porque vos fijate, yo ayudo a una vieja que la están por afanar y en el mismo parque, el mismo día, otro taxista atropella a los nietos de una señora y lo mata, ¿eh? A uno lo mató. Increíble. No se puede creer. Y no, sí, la verdad que... sí, resulta increíble. Sí, lo que yo digo, increíble, no se puede creer. Disculpame, casi nos pasamos acá. ¿Dónde me dijiste? Con el día... ah, falta, falta. Mirá cómo se mandó este pelotudo. Este seguro que viene charlando, ¿no? Viene charlando. Qué cosa, no sé. Hay gente que no entiendo qué carajo hace manejando. Acá está bien, ¿eh? Yo acá me bajo. Pero... ¿no me dijiste, Coronel Díaz de Santa Fe? Ya estamos, ¿eh? No, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que voy a pasar a buscar algo antes. Y no, me conviene bajarme acá. Bueno, listo. Yo no quiero pasear a nadie. Te bajas acá, tranquilo. A ver, para que te acerco a la esquina y te dejo mejor. A ver si este pelotudo no se cruza. Mira, las motos hacen lo que quieren hacer las motos. Bueno. 15:55. Justo tenés. Sí, mira, tengo moneda. Tengo acá moneda. Bueno, muchas gracias, se agradece. Bueno, que le vaya bien. No, a vos, que te vaya bien a vos. Pelotudo. Un rayo no cae. Y así pasaba la columna de Cacho, el hijo de puta. Terrible, ¿eh? Debut, tremendo el debut de Cacho. Debut, así que bueno, recuerden que una vez por mes nos va a estar acompañando. Nos va a estar acompañando. Así que hoy fue la primera presentación de Cacho. Y bueno, llegamos al final de este accidentado programa. Quédense que ya vienen los chicos de Super Anónimos. Nos vamos entonces hasta el jueves que viene a las 6 de la tarde aquí por FM La Boca. Recuerden que el fútbol es para todos. Claro. Chau, chau, chau. Con esto que hemos dado en llamar, escuchá lo que te digo. Chau. El mismo lugar, otra vez.